Empezó con una flor que yo recogí del suelo para ponerla en su pelo y nos reímos los dos. Empezó con una flor para el pelo, una flor que desde el suelo subió a ganar el amor. Después nos fuimos caminando y así nos fuimos conociendo. Sentí que me había enamorado, sentí mi primer sentimiento. Empezó con una flor y luego fuimos amantes, a escondidas y anhelantes nos entregamos los dos. Empezó con una flor y luego un cuarto en penumbras, un cuarto que fue la tumba donde enterramos la flor. Después no volvimos a vernos y yo que seguía enamorado volví por el viejo sendero por ver si me había olvidado. Había otro y otra flor que recogía del suelo para ponerla en su pelo y se reían los dos. Había otro y otra flor para su pelo, otra flor que desde el suelo subió a ganar mi dolor. Después se fueron caminando y yo me quedé sin aliento. Sentí en mis ojos el llanto al ver que se iban riendo. Todo empezó con la flor que yo recogí del suelo para ponerla en su pelo y nos reímos los dos. Todo empezó con la flor que siempre está en mi memoria porque es parte de la historia de aquel, mi primer amor.